Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos nuestros oyentes. Hoy es un día especial, vamos a conmemorar el Día del Instrumentador Quirúrgico. Pero antes vamos a agradecer a Gerardo y Agustín, quienes están a cargo del sonido. Buenos días, Gerardo, muchas gracias. Buenos días, Agustín. Bueno, mucho tiempo ha transcurrido desde la inclusión del instrumentador quirúrgico dentro de los equipos de salud. Para hablarnos de esta noble profesión, tenemos una invitada especial, a la licenciada Laura Pérez, instrumentadora quirúrgica del Hospital Álvarez, coordinadora de la Escuela de Instrumentación Quirúrgica que funciona en el Hospital Álvarez. Buenos días, Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Estela. Un gusto realmente estar acá, que me hayas invitado. No, gracias a vos por haber querido participar, pero también desde acá le vamos a mandar un saludo a todos los instrumentadores quirúrgicos que nos están escuchando y en especial a los del Hospital Álvarez. Laura, la primera pregunta que queremos saber es ¿cuándo surge, en qué momento la práctica del instrumentador quirúrgico? Bueno, el instrumentador quirúrgico aparece por una necesidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a trabajar los médicos como cirujanos, empiezan a aparecer algunos anestésicos, con lo cual se empiezan a poder operar a los pacientes. Claro, coincide con la época de la creación del antibiótico. Exactamente. Sí. Entonces ahí surge la necesidad de una persona que asistiera al cirujano en las operaciones que se les hacían a los soldados, en ese momento era en campaña, o sea, lo que se podía hacer en ese momento. Y aparte acondicionar todo el instrumental que utilizaba el cirujano, en ese momento los médicos que empezaban a ser cirujanos, y fue realmente una cuestión de necesidad. Ya es una profesión de muchos años, ¿no? ¿Y cómo se llevó a cabo esa práctica? Al principio, como recién dije, primero eran auxiliares y después fueron técnicos. O sea, el instrumentador quirúrgico empezó como una tecnicatura de 3 años y en este momento es una carrera universitaria que dura 5 años. La misión del instrumentador quirúrgico, ¿cuál sería, no? La misión del instrumentador quirúrgico ha crecido como ha crecido también todo lo que es la cirugía con la tecnología. Las competencias del instrumentador quirúrgico se fueron profesionalizándose cada día más y aparte de asistir al cirujano, es la persona encargada de asistir al paciente en los centros quirúrgicos. En cada centro quirúrgico o áreas quirúrgicas encontramos varios quirófanos donde se realizan las cirugías de todas las especialidades y el instrumentador se carga de controlar, coordinar el ingreso de los pacientes, todo lo que tiene que ver con la tecnología, la aparatología, todo que se utiliza en la cirugía que cada día se va avanzando más. Claro, o sea, desde la creación, que fue en el año 37, la profesión ha avanzado junto a los cambios, e inclusive ustedes participan de los equipos de calidad. Por supuesto, por supuesto. La visión del doctor Bosch Arana fue importante para la profesión, y, como la de otros también, ¿no? Por supuesto. El doctor Bosch Arana primero fue uno de los padres de la cirugía, junto con Enrique Ricardo Finocchietto, que llegaron a traer a no solamente del país, sino de toda Latinoamérica, hasta internacionalmente. Y el doctor Bosch Arana fue el que hizo la primera escuela de instrumentación quirúrgica en el Hospital Argerich. Claro. ¿Dónde se estudia la carrera? La carrera se estudia en el gobierno de la ciudad, es una carrera que se puede estudiar en el gobierno de la ciudad, la tecnicatura, en distintos hospitales, es una educación pública. ¿Y gratuita. ¿Cuánto dura? La tecnicatura dura 3 años. Y después son 2 años más de licenciatura. Por eso claro. Explicaba la diferencia. Que la licenciatura es reciente, ¿no? Hará unos 8 o 10 años más o menos que empezó la licenciatura. Y en el hospital, ¿qué es lo que hace la escuela? En el hospital tenemos la suerte, la semana que viene, de festejar nuestros 20 años de la Escuela de Instrumentación Quirúrgica, que por supuesto vamos a hacer un acto conmemorativo, agradeciendo a todo el hospital, porque el hospital colabora, todo el hospital, todas las áreas colaboran de una u otra manera para que esta escuela se haya realizado hace 20 años con mucho tesón, con mucho amor. ¿Cómo se llama la escuela? La escuela se llama Dr. Fernando Mazurki. Que fue un médico de nuestro hospital. Que ha trabajado muchísimo para la escuela y, bueno, lleva su nombre. Bueno, luego del incendio, ¿no?, del 10 de enero del 2012, ustedes enseguida se tuvieron que organizar para dar las respuestas. ¿Cómo lo hicieron en ese momento? Porque queremos saber ahora cómo están ahora que se inauguró la nueva guardia. Fue muy complejo. La actividad quirúrgica y la actividad de docencia. La actividad quirúrgica porque nos quedamos sin, por supuesto, con menos quirófanos, con lo cual la guardia la albergó la planta y, bueno, la parte de docencia también, nos quedamos sin aulas, pero siempre quiero decir que creo que fue lo más importante. A pesar del incendio, a pesar de tener que reacomodarnos en otros espacios y demás, el hospital nunca, ni un solo día dejó de atender. Y eso creo que hay que agradecérselo a todos los trabajadores del hospital. Del hospital, sí, tal cual, sí, seguramente, sí. La tarea que está íntimamente ligada al equipo quirúrgico, pero que frente al paciente ustedes tienen un compromiso de acompañamiento. ¿Cómo lo hacen y hasta el momento en que dejan al paciente, ¿no? Un compromiso muy importante porque el paciente ingresa a un lugar que no conoce, ingresa a un lugar donde está muy asustado porque van a operarlo, porque tiene desconocimiento, porque encuentra a todas personas que tienen las caras tapadas, entrar a un centro quirúrgico. Y con temor muchos, ¿no? Con mucho temor de que van a operar, que no saben qué es lo que van a hacer, cómo va a terminar la cirugía. Entonces la contención del instrumentador, que es una de las primeras caras que los reciben en el centro quirúrgico, por supuesto tratando de contenerlo, creo que es una responsabilidad y un trabajo muy, muy digno y para mí maravilloso. Y muy noble y muy importante para el paciente ver una cara que lo acompañe en ese momento, lo comprenda, lo contenga. La verdad que sí, el trabajo de ustedes es muy, muy importante. Y los oyentes, quería dejarles algún mensaje, si tienen interés en seguir esta carrera, cómo tendrían que hacer, dónde se tienen que inscribir, cuándo, si vos podés ayudar. La tecnicatura que se dicta en el hospital, se rinde un examen de ingreso, la carrera dura 3 años, la tecnicatura que se hace en el hospital, se cursa de lunes a viernes. ¿Dónde se anotaría las personas? Las personas tienen que acercarse hasta el Hospital Álvarez, al pabellón C, planta baja, donde está la Escuela de Instrumentación Quirúrgica, y ahí se les da toda la información. Hacemos todos los años en noviembre una charla informativa para realizar y hacerlo todos los comentarios, cómo va a ser el ingreso al año siguiente, por supuesto. Sí. O sea, en noviembre de este año. ¿El horario que tendrían que concurrir los interesados? El horario es de 8 a 12 del mediodía. Del mediodía. Y en noviembre estaría la charla. La charla informativa. Informativa sobre la carrera. Bueno, Laura, te agradecemos mucho por haber venido. No sé si querés agregar algo más. Agradecerles que me hayan invitado y, bueno, poder hablar de mi profesión que amo y que hace muchos años que la realizo, y sobre todo en el hospital, que también el Hospital Álvarez es mi casa y lo quiero muchísimo. Bueno, ¿y ahora cómo están? ¿Cómo se está manejando? Porque tienen un lugar. Y ahora tenemos una guardia nueva, hermosa, así que estamos reacondicionando otra vez nuevamente. De a poquititos nos vamos reacomodando. ¿Se están trasladando? Trasladando. La guardia está funcionando mucho. Sí. Los pacientes vienen, se ve que se han enterado que tienen una guardia muy linda. Y bueno, y creo que, sobre todo, como siempre, detrás de toda infraestructura y demás, está el ser humano, ¿no? Y las ganas que puedan tener para atender a los pacientes, que eso... Bueno, Laura, te repito, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos explicado todo lo que es de esta noble profesión. Vuelvo a reiterar un saludo para todos los instrumentadores quirúrgicos, en especial a los del Hospital Álvarez. Un cariño, buena salud para todos y hasta la próxima. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.